desde Santiago de Chile al mundo en estéreo. Desde Santiago de Chile al mundo en estéreo. Es lo que quiero, homie. Desde Santiago de Chile al mundo en estéreo. Supremo elemento. Desde Santiago de Chile al mundo en estéreo. Quiero que alce la mano, cubano en la mano, Coiba o Montecristo. Quiero cortar por lo sano, quiero verte a los ojos y decirte cuánto te quiero, como lo prefiero, fiero, pero con misterio. Quiero más rap, más rima, más historias que contar. Quiero gritar más fuerte para que pueda escuchar. Quiero más bases con bombo, caja y hi-hat. Quiero más graffiti, más crew, más giro de breakdance. Quiero que la gente normal escuche mis letras. Quiero ser number one en los rankings de venta. Quiero estar contigo, quiero contar con los amigos. Quiero que oigan lo que digo, quiero perder enemigos. Quiero sacar más discos con más estilos que mostrar. Quiero ver más raperos caminando en la ciudad. Quiero que exista más respeto, más paz, más unidad. Quiero hacer de todo mi sueño una realidad. Quiero estar primero el día en que más me necesites. Quiero esforzarme para sobrepasar mi límite. Quiero saber más, aprender más, leer más. Quiero abrazar a mi mujer y no soltarla más. Son tantas las cosas que quiero, prefiero cantar a trabajar, pero sé que debo esforzarme para ser el primero. Quiero más que dinero, quiero que sepas que te quiero. Son tantas las cosas que quiero, prefiero cantar a trabajar, pero sé que debo esforzarme para ser el primero. Quiero más que dinero, quiero que sepas lo que quiero. Quiero tener lo que no tengo, siempre siendo honesto. Quiero hacer lo que prefiero, quiero lo que quiero. Quiero ser de acero, como un tanque blindado. Quiero caminar por el mundo contigo a mi lado. Quiero más besos, más queso, sobre todo más de eso. Quiero bajar el precio, a pagar por el progreso. Quiero a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Quiero no arrepentirme de nada en toda la vida. Quiero entender lo que no entiendo, explicártelo. Quiero aprender un lindo cuento, contártelo. Quiero salvador a mi dolor y su abrazo. Quiero ser papá mejor que el mío y por si acaso. Quiero hablar en mil idiomas distintos. Quiero que se me entienda en Chile, en China y en Egipto. Quiero ponerle fin a toda la guerra. Quiero estar en la luna para poder ver la tierra. Quiero alcanzar la estrella, quiero a la mujer más bella. Quiero ceder mi silla conservando la casilla. Quiero banda ancha para todo en el globo. Quiero libertad para decirlo de algún modo. Yo, yo, yo. Son tantas las cosas que quiero. Prefiero cantar a trabajar, pero sé que debo esforzarme para ser el primero. Quiero más que dinero, quiero que sepas que te quiero. Son tantas las cosas que quiero. Prefiero cantar a trabajar, pero sé que debo esforzarme para ser el primero. Quiero más que dinero, quiero que sepas lo que quiero. Desde Santiago de Chile al mundo en estéreo. Desde Santiago de Chile al mundo en estéreo. Quiero cortar por lo sano. Quiero que alce la mano, cubano en la mano, Coiba o Montecristo. Quiero cortar por lo sano. Quiero que alce la mano, cubano en la mano, Coiba o Montecristo. Quiero cortar por lo sano.